para sensibilizar, para hacer reflexionar a aquellos ciudadanos que rechazan muchas veces a las personas extranjeras por la mera condición de no haber nacido aquí o ser de una familia que no nació aquí, es decir, que son extranjeros o inmigrantes. Ojalá y sirva de algo el fútbol, y qué bien que sea para sensibilizar a la sociedad. El otro hecho del día, desde luego, es el atentado que sufrió Donald Trump. Por cierto, el tirador es un ciudadano estadounidense oriundo de Pensilvania. Se trata de un nativo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Un estadounidense. No estamos hablando de nadie inmigrante ni nada por el estilo. Porque mire cómo son las cosas. Donald Trump ha venido acusando a los inmigrantes, especialmente provenientes por la frontera de México, es decir, los que provienen de México y Centroamérica, Suramérica, en fin, de poner en riesgo la seguridad del país. Los califica de una amenaza. Y resulta que un estadounidense casi que se lo carga, y perdón por el término, pero esas son las contradicciones. ¿Será que Donald Trump va a reflexionar, va a cambiar de posición respecto a la inmigración? O por lo menos sobre aquello que él califica de amenaza. La amenaza la puede tener perfectamente allí. Recordemos que en la historia de los Estados Unidos han sido asesinados hasta 4 presidentes. Y de alguna manera no existía esta inmigración que él hoy está señalando cuando se presentaron esos hechos tan lamentables. Y ahora que se han presentado este atentado criminal contra él, lo hace un estadounidense, no un inmigrante. Entonces debe reflexionar sobre quiénes son los criminales, de quiénes se deben cuidar en los Estados Unidos. Bueno, eso es lo que tenemos para destacar. Por lo demás, pues felicitar desde luego a España por el título conseguido en la Eurocopa, al igual que Argentina en la Copa América. También felicitamos a Carlos Alcaraz por conquistar Wimbledon. Y por qué no, ya también extender el saludo especial a un hombre que ha dejado prácticamente sentenciado el Tour de Francia a falta de una semana, Tadej Pogačar. Impresionante, fuera de serie. Enhorabuena. Sí, bueno, se hizo con la etapa reina que se corrió este domingo. Adolfo Jiménez del Río nos tiene entonces el tema político del día. Va a andar justamente sobre algunos de los temas que he estado abordando. Y de eso viene la actualidad. Así empezamos la semana. Escuchamos entonces a Adolfo Jiménez del Río con, en este caso, el tema político del día. En el tema político del día tenemos el intento de asesinato al exmandatario y actual postulante para ser reelegido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que las primeras investigaciones del FBI identifican a Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, como el responsable de lo sucedido. Y es que el medio local de Pittsburgh, WTAE, aseguró que usó un fusil tipo AR-15, con el cual habría realizado 8 disparos en total, y dando por muertos inclusive una persona y 2 heridos graves. Uno, precisamente, un bombero que protegió a su familia para que no le llegaran las balas. Y es que inmediatamente después de este suceso, todo hizo llevarse a la investigación de qué pasó con precisamente el servicio de seguridad, que debe ser responsable de estos atentados. y los medios locales explican que Cruz se unió en el tejado en un edificio fuera del perímetro de seguridad del acto de campaña. Y es que detalló el fiscal del distrito Butler que esto explicaría que tuviera un arma, pues para acceder a los mitines de Donald Trump hay que pasar controles de seguridad y arcos detectores de metales. Y es que según lo investigado, estaba a más de 150 metros del mitin. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este intento de asesinato que ha recibido el candidato Donald Trump, ¿podríamos decir que se ha reforzado realmente esta candidatura para que pueda ser reelegido nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos? Y también nos preguntamos, ¿qué pasó con el servicio secreto que no tuvo en cuenta perímetros más allá de los 100 metros a los que un arma de alto calibre puede llegar fácilmente a atentar, en este caso contra Donald Trump? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Tema político del día en el Café Mañanero con Adolfo Jiménez del Río. Bueno, decirle que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle La Base número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, puro sabor colombiano en Valencia. Patacón Tostado, toda la información de la carta y el servicio lo puede encontrar en patacontostado.com o .es. Qué bien, Patacón Tostado. Vamos entonces con una entrevista. Estuvimos acompañando a el elenco de la obra de teatro Por los Pelos, que está de nuevo en cartelera. Y la verdad es que éxito total, la recomendamos. Y vamos precisamente con esa entrevista que le hizo Mireia Company al elenco de esta gran obra de teatro. Aquí estamos en los camerinos, en el Teatro Thalía, con dos de los actores principales de la obra Por los Pelos, que tenemos aquí en cartelera hasta el 4 de agosto, que son Carles Montoliu y aquí a mi derecha, Rafa Larcón. Un placer recibiros. Maravilloso, la verdad es que sí, que estemos aquí hoy con ellos porque estamos hablando de la obra Por los Pelos, una obra de récords. Ya no solo porque nos vamos a partir de la risa, la verdad es que sea dicha, sino porque es una de las obras que ha entrado en el libro récord de los Guinness, uh-huh, por ser la obra más representada en Estados Unidos. Y además, por aquí han pasado ya más de 45.000 espectadores. La pregunta del millón, ¿qué es lo que tiene Por los Pelos que os diferencia? Pues que cada día es distinto y que el público tiene como un poco de la edad media y quiere acusar. Le gusta la plaza esa de acusar y de ver quién es el asesino y de llevar a alguien a la horca. Sí. Qué maravilla, porque estamos hablando que es una comedia donde hay un asesinato, hay cuatro sospechosos, dos policías y el público aquí es soberano, es quien va a decidir quién es el asesino. Rafa, ¿a ti qué rol te ha tocado? A mí me toca siempre me toca el rol de policía, porque yo tengo pinta de policía y entonces, para no complicarse la vida, los directores de teatro y de casting dicen, pues tú vas a hacer de policía. Entonces hago una vez más de policía, entonces soy el comisario que va repartiendo un poco, organizando todas las intervenciones del público, porque el público interroga a los sospechosos. Pero esta vez has ascendido, de encargo de policía raso a comisario. Antes era subinspector y ahora me he cargado al que hacía de... Es la única manera que hay de prosperar en esta carrera, cargándote de la gente. Ya habéis visto. Siempre hay que dejar una bala cargada, sí, en la pistola y que alguien se pega un tiro y entonces ya le sustituyes. O un empujoncito por las escaleras. Sí, o arrojarlo desde un avión, o una bomba, una. Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa que llevéis en el bolso. Yo creo que aquí con las escaleras el empujón es lo que mejor va. Rafa, cuéntame, ¿cuál es esa mecánica de esta obra de teatro? Pues la mecánica es muy sencilla. Primero hay una escena en la que de comedia, típica comedia de situación, en la que se ve que una vecina que está un poco molestando. Luego hay un asesinato y yo interrogo a los sospechosos y luego es el público el que entra en acción y nos ayuda a resolver el crimen. Y es la gente quien vota, y al final quien cree quién es el asesino material del crimen de la pianista Isabel Cerny, una pianista famosa, famosa. Carles, tú que eres uno de los sospechosos, dime, ¿cómo va la porra? ¿Tú eres el más votado de sospechosos? Soy uno de los más, de los dos más votados, sí, sí. Me ven, es que además no me dicen ni el nombre, me dicen, el hombre de negro, el sospechoso, el tal, el del traje. Sí, sí, me tienen ahí ya como manía. Pero bueno, hoy en la primera función tenemos ahora otra y los sábados hacemos dos. Y en la primera ha sido Carreras, el peluquero, que es el que menos sale, sí, sí. Pero ya salió Carreras, sí. Oye, qué maravilla. Dime una cosa, Rafa, cuando tú diriges al público, porque tú eres el que en realidad nos estás diciendo que tú les preguntas, ¿la gente se te viene arriba, venga, que quiere participar? Al principio suelen ser bastante tímidos, entonces yo les animo un poco para que se vengan arriba, entonces lo que suele pasar es que se vienen muy arriba. Entonces me toca ir bajándolos porque si me intentan subir a la chepa. Entonces tenemos que tener siempre esa medida de que participen, estén a gusto participando, pero que cuando se suban muy arriba no nos dejan hacer lo que es la comedia. Entonces ese equilibrio es el que hay que ir buscando y bueno, pero lo vamos consiguiendo. Sí, es ver cuando les das la palabra, cuando la puedes recuperar, nunca puedes perderla del todo. Entonces esta cosa de dentro y de fuera y de que participen pero que no nos quiten el ritmo del espectáculo, es importante llevarlo, sí. Carles, ¿dónde disfrutas más? ¿En la parte de la improvisación o en ese texto más rígido? En las dos está bien, porque en una tienes que ver pues que entren los gags, el ritmo, la sospecha, ir creándote de sospecha, y cuanto más culpable te vayas haciendo, puedes hacer un grado de culpabilidad. Eres tú en realidad el que, según la intensidad, la mirada, cómo lo hagas, lo nervioso que te pongas ante las preguntas del interrogatorio con el comisario y tal, que dicen, ay, es este, y lo chulo es que la gente vaya cambiando también, decir, ah, no, es ella, ah, no, es la señora de Boluda, ah, es el peluquero, y ese cambio también en el espectador es lo importante. Y luego con la improvisación, de ir viendo, ver también cómo te dicen las cosas, cómo entran los nombres, ir jugando, improvisando también es una cosa que disfrutamos mucho todos. La verdad es que es una obra que nos va a deparar de todo, risas a montones, esos momentos donde vamos a ver ese texto, donde van a improvisar, donde van a sacar esa vena actoral que llevan dentro. Rafa, yo quiero saber, ¿cuál es ese momentazo que tú vives, que dices, este es el momento que más me gusta durante toda la obra? Uf, pues... Venga, mójate. A ver, es que, bueno, a mí todo el tema de las preguntas, cuando el público pregunta, me gusta mucho. Entonces, a mí me gusta mucho cuando el público pregunta y cuando pregunta cosas que no suelen salir. Tenemos una lista de 50 preguntas posibles y a veces se salen de esas 50. Entonces, cuando preguntan algo y nos pillan, me pone, porque ese riesgo es, de repente es de ¡guau! Es de, tenemos que estar todos como muy alerta e improvisar de verdad algo nuevo, y entonces estamos todos pa. Y entonces, de repente, de estar relajados, hacemos ¡guau! Y esto no tenemos respuesta. Claro, esto no hemos ensayado una posible. Y entonces, claro, la realidad se pone ahí a trabajar. Y ahora, lo que pasa es que nos encanta improvisar y nos encanta que nos pongan en retos, porque salimos y nos reímos. Bueno, ayer que se cayó la señora de Boluda, una de los personajes se cayó, entonces nos entró la risa y tuvimos que parar un poco la función y retomar, porque claro, era imposible, el público estaba ya... Bueno, seguíais pero riéndos mucho, sí. Todos, por cualquier cosa ya... Ya, era demasiado. Sí. Pero sí, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Carles, cuéntanos una anécdota que os haya pasado. ¿Una anécdota? No, pues hoy, por ejemplo, hay un chaval que además que decía lo de zurdo, iba con su libretita y todo, apuntando, y ahora luego he hablado con él y dice, no, si yo también soy zurdo, porque a veces me acusan por ser zurdo, ¿no? Que no lo soy como actor, pero el personaje es zurdo, y entonces empiezan ahí a acusarme y yo digo, pero bueno, pero él no ha tenido trauma por esto. Y iba y digo, pero ¿estás estudiando criminología o algo? No, pero, y se había apuntado cosas, iba con una libreta y su lápiz sí. apuntado, pero vamos, llevaba como notas. Hay gente tomando notas. Sí. La verdad es que es una obra que promete. Hoy, aquí desde el Café Mañanero, vamos a estar atentos a todo lo que pasa y seguro que nos vamos a morir de la risa, y el lunes os lo vamos a contar. Así que, Rafa, invitan a toda nuestra audiencia. Bueno, yo creo que la gente que todavía no haya visto Por los pelos tiene que venir a verlo, porque es una experiencia única y puedes verla hasta 4 veces porque es siempre diferente. Y nada, es una obra que puedes venir a verla con toda la familia, puedes venir con amigos, con pareja, con hijos, con padres, con todos, y es que es una experiencia. O sea, si no la has visto, tienes que venir de cabeza. Carles, ¿hasta cuándo estáis en cartelena? Y luego estáis la próxima gira. El 4 de agosto estamos aquí, de miércoles a domingo, el miércoles, jueves y viernes a las 8, los sábados a las 6 y a las 9 y los domingos a las 7 de la tarde. Os vais a morir de risa o os vamos a asesinar de risa, vamos, lo que queráis. Y la gira, estamos esperando que nos confirme una gira por Sudamérica. Que a ver si, como hay tantos espectadores allí, pues a ver si se ponen en contacto, porque estamos ultimando algunos detalles para hacer una gira por Sudamérica. Eso sería fantástico. Bueno, pues ya sabéis, así que hasta el 4 de agosto aquí en el Teatro Thalía vamos a estar con la obra Por los pelos, y aquí hoy nos vamos seguro que a morir de la risa. Fantástico, Mireia Compari con los actores Rafa Larcón y Carles Montoliu de la obra Por los pelos. Está ahí en el Teatro Thalía. Se trata de uno de los éxitos del teatro desde hace mucho tiempo, hace muchos años. Es una obra clásica. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. Estamos con el sabor de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8, para empezar pues la rica panadería colombiana, pero también vamos a encontrar todos los platos típicos. Don Arepo, especialidad por supuesto en Don Arepo, abierto de miércoles a lunes. Hoy perfectamente nos podemos acercar a Don Arepo y disfrutar de su extensa carta. Don Arepo, desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Don Arepo. Arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado. Me conoce demasiado. Y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota. Ya exitosa gira de concierto del maestro Gilberto Santa Rosa por territorio español. Es uno de los artistas consolidados de la salsa contemporánea. Se alegra de verdad el éxito que está logrando el maestro Santa Rosa con su gira de conciertos. Llegará justamente esta semana a la ciudad de Valencia. Siempre bienvenido a esta ciudad, maestro Gilberto Santa Rosa. Y vamos escuchando también las nuevas propuestas musicales que nos están llegando desde el otro lado del Atlántico. Estamos escuchando a Ana del Castillo. Nos presenta una producción nueva.

el Rincón de los Recuerdos, en calle Yecla, número 16. Y ahora también en la Plaza Honduras, número 26. Allí funcionan las trompetas, que es para esta salsa romántica que estás escuchando. Las trompetas, abiertas todos los días, desde las 9 de la noche, las trompetas. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, cordial saludo. Hemos tenido una noche muy intensa de celebraciones en todas las ciudades de España, me atrevería a decir que también en pueblos. Celebración del título logrado en la Eurocopa, el cuarto por cierto, y se convierte España también en la más laureada del viejo continente. Felicitaciones, por supuesto, a los campeones, empezando por la plantilla de jugadores, el cuerpo técnico, a los directivos de la Real Federación Española de Fútbol y a la afición. Y vamos a compartirles algunos apartes de lo que fue la celebración en la ciudad de Valencia anoche. Pero repito, el canto es el mismo en Barcelona, en Sevilla, por todas las ciudades. Increíble, impresionante. Creo que por aquí tenemos Prago. Sí, tenemos, debo decir que la plaza del ayuntamiento se convirtió en el epicentro de las celebraciones. Bien, Adolfo Jiménez del Río nos trae la crónica completa. Más adelante estaremos con las reacciones. Adolfo Jiménez del Río, entonces, con la crónica completa de lo que pasó en la final de la Eurocopa. Y también vamos a dar cuenta de lo que ha pasado al otro lado del Atlántico en la Copa América. Pero también tenemos Wimbledon, donde Carlos Alcaraz se ha hecho con el título. Por cierto, se va a unir a la celebración, celebración oficial en Madrid. Sí, estará celebrando la selección española y Carlos Alcaraz. Pero tampoco perdemos de vista al Tour de Francia, a pesar de que ya está sentenciado prácticamente por un gran Tadej Pogačar. Ha dado cátedra en la etapa reina que se corrió este domingo. Impresionante lo que está haciendo Tadej Pogačar. Bueno, más adelante entonces estaremos con la crónica completa de lo que ha sido la etapa reina y la crón. Y también decirles que hoy jornada de descanso en la ronda gala. Entramos en materia, pero antes debo decirle que estamos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de las ventajas de ser usuario de Iqualo. Iqualo es inclusión financiera. ¿Qué tiene Iqualo? Pues con Iqualo puede usted abrir una cuenta bancaria con el pasaporte, además acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Iqualo también puede enviar dinero. Entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río, aquí está entonces la crónica de la Copa América, lo más reciente que tenemos. Adolfo Jiménez del Río. Y esta madrugada vimos cómo Argentina revalidaba su título, venciendo a la selección Colombia 1-0, con gol de Lautaro Martínez en el minuto 112, es decir, en la prórroga. Y es que con esta victoria, Argentina se lleva un título y se mantiene como una de las grandes selecciones de América, y con su hegemonía y predominio sobre las demás. Una Colombia que se mostró totalmente alejada de lo que venía mostrando durante todo el torneo, algo que realmente no esperábamos y que esperábamos ver un partido muchísimo más apasionante. Y es que Colombia tuvo opciones quizá de mostrar lo que demostró en los otros partidos: la templanza, la fortaleza, la agilidad, la rapidez y un juego mucho más profundo. ¿Por qué no lo hizo? Sabiendo que Argentina ya en un momento determinado no contaba ni con Leo Messi ni con la fortaleza de sus jugadores, que se veían bastante agotados. Colombia quizá perdió una oportunidad de jugar en la profundidad porque su entrenador Néstor Lorenzo no lo hizo, y desafortunadamente quizá también los movimientos que hizo Néstor Lorenzo no fueron los apropiados ni en el momento oportuno, y eso propició un desgaste innecesario en una selección que pudo haber llevado desde el principio, como arrancó su juego, para haber hecho quizás lo que venía haciendo durante el torneo. Y es que Colombia no solamente pierde la opción de tener este título, sino pierde un invicto de 28 fechas. ¿Será necesario que tenga Colombia también un entrenador colombiano? Bueno, siempre surgen este tipo de inquietudes. Hasta antes de la final, todo era color de rosa. Ahora bien empiezan a decir que sí debe ser el técnico colombiano, en fin. No, yo pienso más bien que se vendió una ilusión. Para empezar, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó día cívico el lunes, es decir, hoy, para celebrar el título. Eso es de una enorme ingenuidad. Las cosas primero se logran y luego se celebran. Los títulos primero se consiguen y luego se celebran. Así de sencillo, así de fácil. Pero como el presidente está que quiere de alguna manera sumarse al tren de la selección que enamoraba porque jugaba bien, entonces quiso congraciarse con la gente decretando el día cívico, este lunes, día cívico. Algunas ciudades no le hicieron caso. Es el departamento de Antioquia, igualmente Cartagena de Indias. Allí los gobernantes dijeron que no, que iban a trabajar igual. Y es que un país con tantas cosas por hacer, que ya de por sí tiene el mayor número de días festivos del año, el país con más festivos en el calendario es Colombia. Y aún así, el presidente Gustavo Petro se la pasa inventando días de fiesta. Que si un día para ahorrar agua, en esta ocasión, día festivo con motivo del partido de la Selección Colombia, pensando en que ya se iba a conquistar el título, no sabiendo que iban a jugar contra nada más y nada menos que la vigente campeona de la Copa América y, por si fuera poco, la campeona del mundo. Pues no. Y es cierto que la Selección Colombia hizo un buen partido. Hizo un buen partido, pero no fue suficiente. Ya cuando todos se estaban preparando para los lanzamientos desde el punto penalti, pues en una jugada terminó Argentina haciendo el gol, Lautaro Martínez, y de paso revalidando el título de la Copa América. Enhorabuena a Argentina. Son campeones del mundo y campeones también de la Copa América. Hay oficio, una selección que tiene oficio, y por eso consiguió ese resultado. Lo de Néstor Lorenzo hay que aplaudirlo, ha logrado de alguna forma darle identidad a esa selección y perfectamente la puede clasificar para el próximo mundial. Pero quizás la prensa, en parte, y la misma afición creyó que ya había conquistado la Copa América, y no es así. Hay que tener paciencia, ser prudentes, conseguir los títulos y entonces sí, a celebrar. No decretar los 10 festivos para celebrar antes. Y seguimos. Vamos a escuchar justamente a los protagonistas. Vamos a escuchar a los protagonistas de ambas selecciones, porque Leo Messi tuvo que ser sustituido en la segunda parte debido a una lesión que sufrió. Salió con lágrimas en los ojos. Él quería terminar el partido. Debo decir que también fue el compromiso donde se despidió Ángel Di María, viejo conocido aquí en el fútbol español, ya que militó en el Real Madrid. Ángel Di María. Bien por Argentina, que se mantiene en lo más alto. Lo otro es que los procesos hay que consolidarlos. Creo que Colombia ha iniciado un proceso, va por buen camino. Solo eso. Argentina, antes de conseguir esta Copa América, antes de conseguir la Copa del Mundo, fue varias veces subcampeona. Y no se le daban las cosas. Y esa es una experiencia que se va acumulando. Yo creo que Colombia está en esa. Va por buen camino, simplemente. Y antes de descalificar al entrenador, al contrario, se le debe agradecer el buen proceso que viene desarrollando. Pues bien, avanzamos. Adolfo Jiménez del Río. Luego estaremos escuchando, en la medida de lo posible, las reacciones. Ahora vamos con España. Aquí el orden que hemos impuesto es de lo más reciente. Lo más reciente. Y nuevamente todas las emociones de la Eurocopa se centraron en su gran final. Una final que se jugó en el día de ayer en el Estadio Olímpico de Berlín. Y es que prácticamente se sudó la camiseta. Y eso fue lo que vimos de los dos grandes equipos que se peleaban esta Copa. España e Inglaterra. Tremendo partidazo donde las emociones no hicieron falta. Y es que de principio a fin vimos las intenciones de ambos equipos de ir por la victoria. Comenzando por España, que demostró que su juventud, que sus jugadores de origen de inmigrantes son el futuro de España. Y es que Nico Williams en el minuto 47 comenzó dando la campanada inicial para que España se fuera adelante 1-0. Indudablemente Inglaterra reaccionó, tomó posesión del balón y en el segundo tiempo y a la entrada de Cole Palmer convirtió el gol en el minuto 73. Pero ahí se revivieron las ganas de una España que con la entrada de Mikel Oyarzabal daban la puntada final en el minuto 86. Tremendo golazo de Oyarzabal, de fortaleza, de empuje, de ganas y de demostrar que la camiseta se ama la camiseta de España. Y todos los españoles al unísono hemos vibrado porque nos hemos dado cuenta que hay un gran equipo aquí en España y que busca hacer historia. Historia con jóvenes promesas y que inclusive demuestran cómo se ha enriquecido con orígenes de inmigrantes. Espectacular esta presentación de una España que va para mucho más y va a demostrar que tiene muchísimo futuro. Un 2-1 que demuestra la capacidad de goleadora que tiene España y asimismo de resiliencia y de recuperación ante cualquier marcador, por adverso que sea. Felicitaciones al equipo español que demuestra que cuando se quiere, se cree, se puede y se logran los objetivos alcanzados. Grandísima victoria, e Inglaterra también demostró que tiene también una cantidad de jugadores que dan la talla, pero indudablemente al frente estaban de mucha juventud, mucho empuje y muchas ganas de ganar. Así es, Adolfo. Vamos a escuchar a los protagonistas. Bueno, cuando hablamos del aporte de la inmigración, de momento solamente son dos que han logrado llegar hasta la selección, y qué bueno que estén haciendo un buen papel, fantástico, de verdad, me alegra muchísimo. Lamine Yamal cumplió ayer precisamente 17 años, apenas 17 años, es increíble. Vamos a escuchar las declaraciones que entregaba Radio Televisión Española luego de asistir, fue una asistencia, le dio una asistencia a Nico Williams. Creo que por aquí tenemos las declaraciones, a medida de lo posible, pues las vamos a compartir. Pero la verdad es que deja un buen sabor el papel que han hecho estos dos jóvenes en la Eurocopa, destacando. Ha sido la Eurocopa de ellos dos. Sobresaliente. Nico Williams ayer, por cierto, tremendo golazo. No, vamos a escuchar a Nico Williams. Marcando goles, otra vez player of the match. Enhorabuena, ¿cómo estás, campeón de Europa? Eufórico, ¿no? La verdad es que muy contento. toda nuestra gente se lo merece, nuestros padres, la afición, nos han apoyado todos los días y bueno, aquí estamos, campeones de Europa, muy contentos y ojalá seguir así con la selección y bueno, a por el Mundial. Al final lo habéis conseguido, qué partido tan duro como... Eran las declaraciones que entregaba a Radio Televisión Española, la televisión pública de aquí de España, que retransmite los compromisos de la selección. Escuchemos ahora sí a Lamine Yamal. El mejor jugador joven del torneo, lo de joven, porque bueno, te podían haber dado el de mejor jugador en general. Enhorabuena, ¿cómo estás? Muy contento, eso es un sueño al final. Con muchas ganas de volver a España y poder celebrarlo con toda la afición. Vas a ver la celebración que te espera luego en España. Menudo cumpleaños, ¿no? 17 añitos. El mejor regalo que podía tener, la verdad. Muy feliz, esto es un sueño. Y nada, quiero ir con mi familia ya para celebrarlo. ¿Cómo ha sido el partido? Durísimo, complicadísimo, costaba abrir la lata. Al final lo conseguisteis y dos veces en la segunda parte. Sí, bueno, cuando nos han empatado sobre todo se ha puesto difícil, nos han apretado mucho. Pero bueno, este equipo, no sé de qué está hecho, pero estamos donde estamos, remontamos siempre y siempre acabamos ganando. Qué bien, felicidades a los campeones. Felicitaciones al entrenador Luis de la Fuente. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Hay que dar con las teclas que son para que se logren conseguir los títulos. Y la verdad es que esta España ha ganado de una forma merecida. Eso sí, el partido de ayer le costó más de lo que de pronto mucha gente imaginaba. Inglaterra, una selección con muchos nombres en su plantilla. Harry Kane, Billy Gunn, y bueno, y muchos más podemos citar. Pero esta España es un equipo de verdad en toda regla y supo ganarse este título de principio a fin. Una campaña rutilante la del combinado español. Enhorabuena. Seguimos Adolfo Jiménez del Río dando cuenta de la actualidad. Bueno, nos vamos acercando poco a poco a la parte final. Yo de todas formas quería también compartir las reacciones de lo que ha pasado al otro lado del Atlántico. Creo que tengo las declaraciones del entrenador Néstor Lorenzo de la Selección Colombia, ya que decía Adolfo que bueno, es hora de pensar en un entrenador que sea colombiano. Pues los colombianos han estado ahí, tampoco lo han ganado, ¿no? Esa es la cuestión. En medio del calor de la derrota se dicen muchas cosas, pero no... Pero hay que ser prudentes. Sí. Creo que ya... Sí, por aquí tenemos ya las declaraciones para compartir de esta Copa América que ha concluido hace apenas algunas horas en los Estados Unidos. Debo decirle que antes que empezara el partido hubo disturbios, hubo problemas... La organización no estuvo a la altura, de verdad, desafortunadamente. Aunque eso fue lo que se vendió desde un principio y se aceptó la sede de los Estados Unidos pensando de que efectivamente... Durán para ESPN. Vamos a ver si tenemos por aquí las declaraciones de Néstor Lorenzo. Opinión, un poco había hablado de los calambres, sobre los tiempos extra, hay partidos en donde no hay, en Europa a veces hay, no hay, se debería regularizar desde su perspectiva que exista o no en el fútbol, en todos los partidos, desde el amateurismo hasta el profesionalismo. Gracias. Y lo que pasa es que no, los entes que deciden eso, así como deciden una cosa, después para un torneo vale, para otro no vale, en qué instancia, en qué otra instancia, eso... Yo siempre digo, ¿no? Cuando las reglas son para todos iguales, no es queja lo que uno dice, pero sí que haya una coherencia, ¿no? Una coherencia, sobre todo para cuidar, salvaguardar el físico de los jugadores, ¿no? De 6 partidos en 21 días es un montón. O sea, nosotros empezamos 4 días más tarde que la selección argentina y jugamos los mismos partidos en 4 días menos. Y con nos tocó ir al oeste y a la zona más cálida. Eso también, ¿no? Todo eso, viaje, a veces no sabíamos en qué día estábamos. Pero bueno, el camino fue hermoso, le quiero agradecer a los jugadores, al cuerpo técnico, que tengo un cuerpo técnico fenomenal, a todos los auxiliares, utileros, masajistas, kinesiólogos, cuerpo médico, seguridad. Fueron 50 días que estamos juntos y agradecido a todos porque no tuvimos un inconveniente, un problema, siempre sonriendo y siempre con el sueño hasta ahora, hasta el último día, que eso es muy importante, ¿no? Luego siempre quedan evidentemente las observaciones. ¿Cómo así que Argentina luego cambiar el árbitro central y en su lugar ponen uno con el cual pues Argentina siempre ha ganado? Es un caso un poco curioso. En fin, la organización ha meritado muchas críticas. Algunas tienen asidero, otras no. Algunas son caprichosas, otras no. Pero una vez más, independiente de cualquier situación, felicitar a la selección argentina. Y es verdad lo que dice Lorenzo. Colombia estaba en el grupo D y Argentina en el grupo A. Argentina empezó primero y tuvo más tiempo de recuperarse. Es solo el calendario es un poco complicado. Pero lógicamente todo esto sale a flote luego de este resultado. Bueno, vamos a Adolfo Jiménez del Río cerrando ya Latino Deportes y para ello tenemos el Tour de Francia que hoy está de jornada de descanso, destacando la buena actuación que ha tenido Tadej Pogačar, impresionante en la etapa reina que se corrió este domingo. Impresionante, repito, Tadej Pogačar. Si en el día de ayer en el tenis mundial podríamos atrevernos a decir que Carlos Alcaraz está en el top venciendo a Novak Djokovic en el Grand Slam de Wimbledon, en el ciclismo nos quedaríamos con pocas palabras para hablar de Tadej Pogačar. Y es que prácticamente es el rey del ciclismo en este momento a nivel mundial. Y eso fue lo que vimos en la durísima etapa del día de ayer en el Tour de Francia. Y es que en un escenario simbólico donde Pantani, recordemos al italiano, cimentó su doblete en el Giro Tour en Plateau de Villers, el ciclista esloveno Tadej Pogačar de Tine Mireis lo ha sentenciado prácticamente el Tour de Francia 2024 con otra exhibición que le permite acercar a su palmarés la misma hazaña que aquel pirata italiano en su época. Y es que es un rey indiscutible de los Pirineos y ya firmó otra de sus grandes exhibiciones en solitario, fulminando nada menos que a su gran rival, a Jonas Vingegaard del mismo Liechtenstein. Impotente, prácticamente lo vimos ante su rival. Y es que el maillot amarillo, poderoso, levantó los brazos con un tiempo de 5 horas, 13 minutos y 53 segundos, sabiendo que atrás dejaba a todos los supuestamente grandes que le iban a competir. Y es que con esta victoria número 14 de Pogačar en el Tour, los número 80 de su palmarés es la décima pirenaica y con final en alto. Y de propina, el récord del ascenso al Plateau de Billy con 39 minutos y 50 segundos, superando al del mismo Pantani. Gracias, Adolfo. El Tour de Francia se reinicia este martes. Ya estamos hablando de la etapa 14 y emprende así su recta final el Tour de Francia. La general entonces se la comanda Tadej Pogačar, segundo es Jonas Vingegaard y tercero Remco Evenepoel. El mejor de los españoles Carlos Rodríguez en el puesto 6 y el mejor de los latinoamericanos ahora es Santiago Buitrago en el puesto 10. Santiago Buitrago por delante de Egan Bernal. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM.